Bienvenidos al episodio número 2 de Flixcast. Hoy os voy a traer para la primera parte del podcast pues una historia sobre la margarina. Vamos, una historia no, la historia sobre la margarina y su inventor, o por lo menos a quien se le atribuye la invención de la margarina, que es el químico y farmacéutico francés Hippolyte Maître-Maurice. Y bueno, pues lo hago porque el otro día estaba hojeando una revista de tirada científica, de tirada nacional, de estas científicas y de cosas curiosas, y me llamó la atención cómo comenzaba el artículo, que bueno, os lo voy a leer para que lo sepáis vosotros también. Decía así: con el objetivo de ofrecer una alternativa más saludable a la utilización de la tradicional mantequilla, el 15 de julio de 1869, el químico francés Hippolyte Maître-Maurice patentaba la margarina. El éxito que obtuvo su creación se ha prolongado hasta la actualidad. Y bueno, yo creo que bueno, pues atribuir estos pensamientos a una persona de esa época, que son pensamientos del siglo XXI, en el que nos preocupa la alimentación, nos preocupa si los alimentos son saludables o no, pues me parece un poquito, pues no sé. Y la verdad es que yo no tenía entendido eso, o sea, yo conocía la historia de otra manera. Así que supongo que por la época en la que sucedió todo, lo que realmente le preocupaba al señor Hippolyte pues era ganar algo de dinero sin matar a ningún posible cliente con su invento. Y la historia de la margarina pues comienza cuando Napoleón III, que ya se ve inmerso en comenzando la guerra franco-prusiana, pues ve que tiene que alimentar a sus soldados, porque ya sabía que un soldado bien alimentado pues pelea mejor. Y bueno, pues estaba preocupado por este tema y también porque, bueno, en aquella época pues había una emigración de las zonas rurales hacia las ciudades importantes, y la gente pues le costaba adquirir alimentos pues que tenían un cierto precio. Entonces él, para lo que es las clases más económicamente menos favorecidas y poder alimentarse a su ejército también de una forma más barata, pues decide convocar un concurso para que alguien le presente un sustitutivo de la mantequilla. Y a este concurso pues se presenta Hippolyte Maître-Maurice, que, como digo, era químico y farmacéutico francés, y que además por su trabajo pues había tenido la oportunidad de experimentar con la química industrial y demás. Y entonces el hombre pues decide desarrollar un alimento de consistencia y color parecido a lo que es la mantequilla, pero a base de grasa de buey. Y bueno, pues al final lo consigue y se presenta, como digo, al concurso y lo gana. Entonces con ese dinero pues patenta su invento y empieza a desarrollar pues su comercialización y gana bastante dinero. Entonces en el año 1871 pues decide vender la patente a una empresa holandesa y marcharse a Estados Unidos pues a probar fortuna allí, a hacer la misma jugada que había hecho aquí. Pero allí la situación y las circunstancias pues eran diferentes, y el hombre pues al final se arruinó. No le salió bien el invento y se arruinó. Y de hecho, bueno, pues la controversia con la margarina sigue en nuestros días, incluso a pesar de que ya ha tenido muchos cambios su fórmula. Se hace con aceites vegetales, con aceites animales también, o sea, perdón, con grasas vegetales y con grasas animales, pero aún hoy en día sigue su controversia. Y bueno, pues en aquella época, como digo, al final, después de arruinarse este hombre, pues la margarina fue evolucionando, fue cambiando y pasó por diferentes etapas hasta que algunas circunstancias pues han favorecido su desarrollo, como ha sido pues por ejemplo sobre todo la Segunda Guerra Mundial, donde pues los americanos y los alemanes pues tenían poco dinero y había que comprar alimentos más baratos. Entonces ahí fue cuando realmente la margarina desarrolló su o sea se hizo más popular. Y como digo, pues no sé, el atribuir muchas veces a personajes históricos estos pensamientos es curioso, porque Como decía al principio, no creo que Hipolit pues estuviera muy preocupado sobre el desarrollar un alimento más saludable, ya que bueno, la primera margarina, pues para hacerla, os la voy a contar así brevemente cómo lo hizo. Fue pues comprar a los carniceros de su barrio, más o menos, pues todo el sebo y las grasas de buey, pues que no se podían comercializar, que eran los desechos, pues de cortarla y preparar la carne para venderla, para su venta en las carnicerías. Y entonces, pues el hombre cogía todo esto y con varios procesos, pues al final extraía toda la grasa del sebo de buey y desechaba pues lo que eran los restos, ¿no? Lo que ya no tenía absolutamente nada. Pero claro, aquel alimento que obtenía, pues aquello era una olla llena de grasa incomestible y, por cierto, pues de un sabor pues no especialmente agradable. Entonces, para añadirle un sabor mejor, pues cogía ubres de vaca y las sometía exactamente al mismo proceso que hacía con la grasa de buey. Y al final, pues todas esas grasas, una vez filtradas, pues las mezclaba. Y ahora pues había que bueno, aquello, añadirle un poco de sabor y textura para lo que pensó, pues mezclarla con leche. Pero claro, la leche sola, pues resulta que también es un alimento o era un alimento caro. Así que el hombre pues utilizaba 90 partes de agua por 10 de leche. Pero por mucho que batía aquello, pues al final por las densidades, la grasa se iba para arriba, flotaba. Y el agua con la leche pues quedaba abajo, aquello no había quien lo mezclara. Así que tuvo que recurrir a lo que hoy, a un producto que hoy conocemos como emulgente, que sirve para mezclar grasas, o sea, para mezclar dos líquidos o dos alimentos que no se pueden mezclar por sus densidades, en este caso era la grasa con el agua y la leche, y bueno, pues las moléculas que tiene el emulgente lo que hacen es de puente y unen la grasa con el agua. Y entonces pues obtener con ello pues un alimento más consistente. Y la encontró en el emulgente, lo encontró en la clara de huevo. Si hubiera sido en nuestros días, pues hubiera ido a la lista de productos de química industrial y hubiera encontrado algún número E que le hubiera servido, porque los emulgentes también son números 6 que pertenecen a, pues eso, a los edulcorantes, a la familia de los edulcorantes, a todos estos productos que vemos en las conservas y demás, que empiezan con E, un guión y un numerito. Pues el hombre encontró ese emulgente en la clara de huevo y al final pues batía todo aquello y eso le permitía pues que aquello se uniese, que tuviera una consistencia y color pues algo parecido a la mantequilla. Y bueno, pues así poder comercializar su invento. Bueno, y después de haberos contado un poco así por encima, la historia de la margarina y de este químico y farmacéutico francés, pues hoy, para la segunda parte del podcast, que como sabéis siempre va de música Creative Commons, os traigo un tema que ya es un poquito antiguo, pero que fue pues importante en su momento. Es un tema de un músico de origen jamaicano que se llama Fairchairs y que desarrolló muy pronto pues el gusto por la música. Y después de diferentes vicisitudes y tribulaciones, pues consigue grabar un tema, que es este que vamos a oír hoy, que se llama No Guns o No Guns, que bueno, pues ha sido bastante popular entre las páginas de reggae y se ha escuchado en numerosísimas radios por internet, de estas online, incluso lo podemos encontrar en MySpace, en YouTube, bueno, en diferentes sitios, y aún hoy pues todavía sigue sonando a pesar de ser un tema del 2010, creo que es. Y bueno, pues ya para ya no os doy más la tabarra y y os dejo con este tema de Fairchairs, No Guns. All right, see that. warn them and tell them, say, don't, yeah. You wonder how comes that you the die so young, yeah. Oh, we the one him tell him to put it down there. Him tell me boots that him nangle left him gun there. He see they know a body a lay down there. Mother ball fi her son step out when she hear them find him body by the river. Question up, who pull the trigger? Say him wanna play the role of a gangster. Hey, don't bring the guns come round ya. Yo, stop fight, kill off them one another. You know, yeah, yeah, don't issue out your guns around ya. Yeah, yeah, the Gideon is on. We are gonna need those warriors, alright, yeah. I realize no settings now go pretty. I go ear shot a beat throughout the city. Oh, I go wonder Steve and the Mickey. Still a tell me about say that them don't have no pity. I no want hear no more huge dead. No buy no papa or no steel or no lead. I no want hear no more drive by shooting. I no kill fi big flex, bling bling nah no magazine. Don't bring no guns come round ya. Yeah, yeah, stop fight, kill off them one another. You know, yeah, yeah, don't. Out, no guns run ya. Yeah, the Gideon is on. We are gonna need those warriors, alright, yeah. You wonder how comes him get the map then. And I walk through the street, face a wrench and a bend. Hear some blame it on the politician them. Yeah, them one blame it on musician them, yeah. See them know how old he get to have a man go juke. I don't free by $100 bag, yeah. Can't believe the right to know not even food she know up. All this is to make it use them so sad. Don't bring the guns from round ya. Yeah, the Gideon is on. We are gonna need those warriors, alright. Don't issue out your guns round ya. Yeah, stop fight, kill off them one another. Yeah, yeah. You wonder how comes that you the die so young, yeah. Oh, we the one him tell him fi put it down there. Him tell me both say that him nah go left him gun there. He see they know a body a lay down there. Mother ball fi our son step out when she hear them find him body by the river. Question ask, who pull the trigger? Say him wanna play the role of a gangster. Hey, don't bring the guns from round ya. Stop fight, kill off them one another. You know, yeah, yeah, don't issue out new guns round ya. Yeah, the Gideon is on. Bueno, pues espero que os haya gustado este No Guns de Five Chess. A mí sí que me gusta bastante. Y nada más, hasta aquí ha llegado el podcast de Fliscas, así que bueno, pues en espera de que os encontréis bien hasta la próxima entrega, nada más.